Mirá quién vino, ya llegó nuestro invitado del día de hoy, el señor Jorge Altamira, referente del Partido Obrero, 5 veces candidato a presidente, ¿me equivoco, Jorge? Puede ser, la verdad que no. Ya perdiste la cuenta. No, no me interesa tampoco, exactamente. Líder, indiscutido del Partido Obrero. Son fases siempre de una misma lucha. Está bien, bueno, interesante que lo ves así, ya no importa la cantidad de veces. Jorge, ¿sabes por dónde me gustaba empezar? Mucha gente sabe que vos te llamás en realidad José Saúl Wermus y piensan que te pusiste un nombre artístico. Contanos la historia real de tu nombre, Jorge Altamira. Es muy sencillo. La mayor parte de mi vida política la hice bajo dictaduras militares. Y no solo yo, sino muchos usábamos un nombre político para... que no era exactamente un nombre político, era un nombre de tipo clandestino. Sí, nombre de lucha, está bien decirlo. Nombre de lucha, pero fundamentalmente era un nombre clandestino, es decir, que no te ligaran. Yo creo que algunas veces que pasé controles y tuve que presentar mi documento, de alguna manera, después cuando los verificaban con computadoras o cosas en los móviles policiales, a lo mejor me salvé porque estarían buscando a X... A José Saúl. Claro. Entonces, bueno, pero de todos modos también era una orientación de los adultos hacia nosotros. Decía, no es que se me ocurrió a mí. Ponerte un nombre. No, eran los adultos. Una directiva. Una directiva. Era una opinión de los adultos. Mirá, firmá, cómo firmás, etc. Entonces yo creo que el punto esencial, y que ahora me doy cuenta que fue tan importante, es haber ido a la justicia electoral a reclamar que quiero que este nombre, que marca una trayectoria y una coherencia, figure en la campaña electoral. ¿Y eso fue porque la primera vez en la primera. No, la primera vez que fui, yo no fui en la primera campaña electoral. Y eso me parece muy importante, porque ahora me doy cuenta, con el tiempo, que si no hubiera actuado de esta manera, más de uno hubiera dicho, bueno, ahora que hay elecciones, democracia, el hombre... Se cambia el nombre de vuelta. Se cambia, es otra persona, a lo mejor es otra política... Y ratificar mi nombre de lucha en tantos años bajo distintos gobiernos dictatoriales fue una forma de decir, no, en esta nueva etapa luchamos por los mismos principios y los mismos objetivos políticos por los que hemos luchado siempre. Además vos ya te sentís Jorge Altamira, ¿no? Es como ya fuiste constituyendo tu identidad con ese nombre, porque tu identidad tiene que ver con tu lucha. Sí, no, pero no es para tanto. Tampoco. En tu casa te dicen... No es para tanto. ¿Te dicen José Saúl? No, es para tanto porque, como le dije una vez a un periodista, yo adoro a mi viejo y adoro a mi hijo, y los dos se llaman Wermus. Ah, claro. Bien. Así que perdóname. Tu viejo, hablemos de tu viejo. Tu viejo era peronista. Mi viejo. Sí. Sí, no, toda la familia, claro. ¿Tus hermanos también? Absolutamente. ¿Qué pasó con vos? Somos todos... ¿Sos la oveja descarriada? ¿Todos peronistas? No, por favor. Por favor, ¿cómo decís una cosa así? No te pregunto, quiere decir un menemismo. No, dice oveja descarriada de la familia. ¿De la familia? De la familia, si eran todos peronistas. Y ahora somos todos izquierdistas. Claro, bueno, el caso... No, todos no, su hermano no. Bueno, de alguna manera, uno de mis hermanos. Uno de sus hermanos no. De alguna manera, bueno, sí. Bueno, espera, contémosle él a la gente. Sí se reivindica como tal, vos podés criticarlo. No, yo no lo critico. No, quiero decir, uno puede, no vos en particular. Uno puede criticar y decir que eso no es de izquierda. ¿Para usted de izquierda? Eso no es de izquierda, pero él se reivindica como tal. Hablamos de Ismael, ¿verdad? De Ismael Bermúdez, no, periodista de Clarín. Manera. No, somos muchos hermanos, te equivocás. No, yo estaba hablando de Ismael Bermúdez. Bueno, no. Pero por eso, a ver, los hermanos que uno conoce seguramente son mucho más. Son todos de izquierda. Está Ismael Bermúdez, que no importa, es periodista de Clarín. No voy a hablar de ellos, sí. Pero todos se consideran un pensamiento de izquierda. Así mismo. En algunos casos con matices, etcétera, y eso es todo. Pero así como éramos peronistas, seguimos siendo hinchas de Huracán y de izquierda. Y de izquierda. Ahora los asados, las navidades, se arma un quilombo bárbaro, ¿no? No, ¿cómo? Somos hinchas de Huracán, somos todos de izquierda, ¿por qué? Y no, porque me imagino que por más que todos se asuman como de izquierda, deben tener lecturas bien distintas de la realidad. Yo, Jorge, también me asumo de izquierda y los diagnósticos que podemos hacer vos y yo, y Iván, son muy distintos. Y si, bueno, si pasáramos la Navidad juntos, seguramente nos pelearíamos. Bueno, eso es una presunción, es un prejuicio. Y bueno, que con un par de copas de vino te digo... Yo te aseguro que si vos pasás la Navidad conmigo, yo me encargo de que vos no te pelees conmigo. Mirá qué bien. Pero no está mal pelear por política. ¿No te parece que es natural con una trayectoria de lucha como la bueno, tuya? Bueno, pero yo no me pelearé como hace Navidad. Bueno, entonces si pasamos año Navidad, nuevo. No tenemos una relación. Y por fin logro tener una relación en Navidad. ¿Por qué nos vamos a pelear? Lo primero que voy a hacer no va a ser pelear con vos. Bueno, nos podemos pelear en un programa de radio, entonces. ¿Cómo está viendo Jorge, tras tantos años de lucha, hoy en día que hay un espacio que también, hay muchos espacios que también tienen una historia de lucha, que hoy adhieren a un gobierno del cual usted es muy crítico? ¿Por qué cree que sea esa situación? Bueno, no conozco los espacios de lucha que hoy adhieran al gobierno. Bueno, muchos espacios dentro del peronismo. No, que hubieran estado conmigo luchando contra Menem o luchando contra La Rúa, no los conozco. Bueno, la CTA, la CTA de Hugo Yasky, por ejemplo. Por favor, mira el estado de los docentes. ¿Vos te crees que vino? Los docentes están como están por lo que pasó este año o el año pasado. El MTA, la CTA de Goya, ¿no lucharon contra? Es una trayectoria. No, son giros políticos. En el caso de la MTA te referís a Moyano. Sí. Son giros políticos. Moyano, en determinado momento, percibe que está agotado el proceso menemista, muchos lo perciben, Dualde lo percibe, y arma un giro. Luego hace un compromiso con Rodríguez A, hace un compromiso con Dualde, hace un compromiso con Kirchner. Indudablemente, ahora, tampoco hagamos una imagen como simplista de las cosas. No existe el burócrata sindical con los dientes de Drácula. Tienen que manejar un sindicato. Claro. Y al manejar un sindicato, por momentos parece que hicieran esto o lo otro. Mira, ayer en una charla, yo comenté lo siguiente, un dirigente muy criticado, un burócrata sindical muy criticado, que fue Augusto Timoteo Bandor, sí. Bajo el gobierno de Illia, organizó la ocupación de toda la fábrica del país. Hizo un paro general con una ocupación total de las fábricas. Había una movida. La movida fundamental es que quería tirar a Illia. Y nosotros en ese momento interpretamos que esa ocupación de fábrica no era una medida de lucha. ¿Está claro por qué? Sí, claro. ¿Por qué? Porque el objetivo no era para el objetivo era, favor de algún los modo, moverle el piso a Illia, después vino Onganía, y además era una medida de arriba abajo, y el día ese los obreros la pasaron en la fábrica jugando el truco. Quiero decir, vos tenés un montón de matices detrás de un concepto que puede parecer muy crítico, burócrata sindical, político de esto, político del otro. Porque todos, hasta el más reaccionario, el mismo Macri, que es la expresión, digamos, más concentrada de lo que es el neoliberalismo, la derecha, etcétera, tiene que tener en cuenta la realidad. Si de golpe se encuentra ante situaciones que lo aprietan, el tipo puede estar echando lastre, hacer maniobras, ¿me explico? Sí. Y eso vale para todo el mundo. Bien, pero la pregunta es, ¿hay espacios que tal vez no que estuvieron combatiendo de la misma manera o con los mismos lineamientos ideológicos que usted, pero que estuvieron en la resistencia menemista y que hoy están incorporados? No, yo digo que no. Bueno, decís que no compartiste ningún espacio. No, quiero decir lo siguiente. Sí. Aquí hay una cosa que es muy importante. Vamos a tomar algo que te favorece más que Yasky mismo. Sí, digo Yasky. No, pero algo mejor. Sí, pero todavía de Llenaro está en el Frente Amplio Progresista. No le importa, pero no estamos hablando de ahora. Sí. No estamos hablando de ahora, estamos hablando. Te voy a tomar el caso de Yasky. Volvamos al tema de Yasky por un tema que crea, yo consideraba necesario tratar. ¿Cómo es posible que un dirigente sindical de la CETERA tolere una lucha tan desgastante como los docentes de la provincia de Buenos Aires sin declarar un paro general de solidaridad de los docentes de todo el país? Ese es un traidor. ¿Le está diciendo traidor a Yasky? Claro, es un traidor. A su ¿cómo gente, permite? O por huelgas y huelgas de los docentes de la provincia de Buenos Aires el año pasado, este año, etcétera, el tipo no movió el culo. ¿Para qué está la CETERA? ¿Para qué está la CETERA? Hoy, por ejemplo, hay choques en Estambul y no sé cuántas ciudades y todo lo demás. Y ya hay centrales sindicales que han declarado un paro en repudio a la violencia policial. ¿Cómo no? ¿Vos te imaginás a Scioli? Sí. Todo el mundo dice, los chicos que no van a la escuela, los padres. Meten un paro de 48 horas nacional y a Scioli lo doblegás. ¿Usted cree? Y por supuesto. Para eso tenés una. ¿Y si no disolvés la CETERA? qué es la CTR? ¿Para hacer declaraciones? ¿Para no, no, no conozco central, el funcionamiento. ¿Para qué es una central sindical? Para unificar. En realidad, la CTR misma se dividió en sindicatos provinciales con el objetivo, esto fue una maniobra de la burocracia hace mucho tiempo, creo que Nijazki estaba todavía al frente, con el objetivo justamente de atomizar la lucha de los docentes. Sí. Y ahora se ve que ese es el propósito, porque vos metés un paro nacional y arreglás todos los conflictos policiales, sí, todos los docentes. Conflictos provinciales, y le ahorrás penurias a los papás de los chicos, le ahorrás a los chicos, le ahorrás a los docentes, le ahorrás al país. Bueno, no lo ha hecho. Y yo esto te lo digo... Bueno, pero tal vez es una lectura política decirle traidor es bien fuerte también. Tal vez empieza, bueno, el conflicto es provincial, el conflicto es provincial, hay otras provincias que arreglaron bien sus sueldos. No, no estoy de acuerdo, eso es que está... Mirá, yo conozco muchas provincias, vos sabés que... No, conozco muchas provincias, creo que no hay fundamento para eso. Conozco, por ejemplo, cómo es Salta. En Salta, por ejemplo, hay un tipo que se llama Choque. Bueno. ¿No es cierto? Es el Julio Grondona del sindicato docente. No hay forma de echarlo. ¿Quién lo vota? Lo odia todo. ¿Sabes quién lo vota? Lo vota. Primero hay fraude. Y él hace las elecciones, ¿adivina cuándo? ¿Cuándo? Los domingos de diciembre. Para que no voten. Para que nadie vaya y claro. Él manipule todo y además no haya fiscales. Los domingos de diciembre, chequealo. No, está, yo le creo. Chequealo. Y no hay ahí... Los domingos de diciembre. Bueno, pero en un punto también es responsabilidad de los propios docentes también. Los docentes ya han creado un montón de instancias de lucha y fueron duramente reprimidos. Sí, es una provincia bastante complicada, pero Salta. No sé si... Bueno, pero la CETERA es la responsable del conjunto de los sindicatos docentes. ¿Me explico? Sí. Dejemos de lado el tema personal, Jasky en particular, porque Jasky tampoco es el dueño de CETERA. Claro. Es una comisión directiva, etcétera, etcétera. Estamos simplificando. Admítanme, mientras conversamos, lo que usted quiera, la simplificación del lenguaje, que de golpe uno dice Jasky, pero quiero decir un conjunto. Absolutamente. No, podría haber dicho de Gennaro. Sí, lo que Jasky representa. O cuando digo de Gennaro, claro, quiero decir algo de tipo más general. Así es. Entonces, lo que quiero señalar es que CETERA tenía que haber lanzado un paro. Absolutamente, un paro para doblegar, en este caso, a Scioli. Ay, y el conflicto de Neuquén de los docentes fue muy desgastante. ¿Por qué vas a permitir que sea desgastante? Y después, si sos secretario general de una confederación y nunca te hiciste un paro en apoyo a nadie de tu propia gente, ¿para qué diablos estás ahí? Entonces, en este sentido, quiero ser un poquito más estricto, digamos, más severo. Bueno, esa es mi definición. Ahora, indudablemente que hay gente que tiene ambiciones de lucha y que tiene ambiciones de cambio y está en distintos lugares políticos. Indudablemente, eso no me cabe ninguna duda. ¿Cuántas cosas de las que dijiste hoy se te ocurrieron a vos? Mirá quién vino. Producí tu propia verdad. Muy bien, seguimos en Mirá Quién Vino con el señor Jorge Altamira, referente del Partido Obrero desde hace ya muchos años, siempre el Partido Obrero. ¿No hubo otro espacio político que del que vos fueras parte alguna vez? No, soy monogámico en política. ¿Monogámico? Claro. ¿En el amor, Jorge? Ay, no, no. ¿Eh? En el amor tengo una tendencia fuerte a la monogamia. Bueno, eso es eso raro. Porque te está escuchando tu germo, alguna cosa así. No, una vez me divorcié. Una tendencia fuerte. Entonces, una vez me divorcié, ya sí. Rompí el principio. Ah, pero nunca sí. Una infidelidad. Pero es tendencia. Pero yo soy una persona muy, sí, estuviste muy bien esa palabra. No sé si fidelidad, pero soy muy leal. Leal, claro. Y es un sentimiento, porque no se trata de ser leal así, digamos, dogmáticamente. Uh-huh. Ay, soy leal. Hay un sentimiento, cuando me vinculo con alguien es un vínculo fuerte, importante. No lo voy a estar manipulando y bastardeando, claro, de ninguna manera. Claro, esos son pecados de juventud. No, también así era en la juventud. Bien, entonces, una historia de coherencia también. No sé la... si le creemos, pero por lo menos es la versión muy de... Bueno. Por lo menos espero es que versión. Mantenga ese espíritu crítico en todos con los terrenos. Todo. En todo. ¿Hace bien siempre, en no creerlo o no? Siempre. No, yo siempre creo que los demás no te tienen que creer. Ah, bueno, muy bien, está bien. Claro, sí, porque hay que someter a la gente y a las cosas y la propia vida de uno, la experiencia de uno, a la experiencia. Okay. Verlo, ver en la práctica, en principio. Si no, te compras un buzón. En muchos casos, sí. Altamira. Ella, por ejemplo. Hay mucha gente de la izquierda que por definir a este proyecto político de los últimos 10 años, dicen es menemismo con derechos humanos. ¿A usted le parece que es eso, que no es más que una continuidad con...? Mira, ayer discutimos, porque estuve en la facultad de ¿O le parece de verdad que hay un cambio de paradigma, le guste o no? Bueno, es un tema muy interesante. Yo te agradezco que me lo plantees. Pero, por ejemplo, ayer, voy a empezar al revés de lo que debería empezar. Ayer estábamos discutiendo en Exactas y Arquitectura, en asambleas que vamos haciendo en esta campaña, algunas medidas que se toman a nivel nacional en materia universitaria, hasta qué extremo son medidas del Banco Mundial. Medidas recetadas para todo el mundo del Banco Mundial. Por ejemplo, la llamada acreditación CONEAU. Sí. Que tienen que cumplir todas las universidades y facultades, eso es del Banco Mundial, y se aplica en la Argentina. Pero quiero ir para atrás. Quiero decir lo siguiente, los primeros que advertimos, después del 2001, que no iba a haber otro gobierno como el de Menem, fuimos nosotros. Esto no tiene nada que ver con la posición filosófica de los que vinieron después. Porque los que vinieron después de Menem fueron todos menemistas. Todos fueron menemistas. ¿Habla de la Alianza? La Alianza, Kirchner, Dualde, todos. ¿Fueron menemistas en su momento? Sí. ¿Dice usted? Claro. ¿Y por qué? Porque el planteamiento de la burguesía argentina, después de la bancarrota de Alfonsín, se terminó resolviendo en una política de privatización de empresas. El que más fogoneó la entrega de YPF fue Kirchner. Jorge, usted habla de la... No, pero déjame... Sí, no, así te completo la idea. Sí. Con la crisis... Todo el esquema menemista se vino abajo. Nadie ya hubiera podido gobernar con el esquema menemista. Los bancos estaban quebrados, las empresas de servicios quebradas. Se estableció una ley de emergencia. El primero en observar esto fue Dualde, la Baña, que hicieron un cambio de frente. Entonces, cuando decimos que no es lo mismo que el menemismo, lo que estamos diciendo es que nadie puede resucitar un esquema que quebró. Como nadie va a poder resucitar este esquema que se está quebrando. Bueno, le iba a esto que usted planteaba en el bloque anterior cuando decíamos ya que Gennaro que era una simplificación hablar de nombres propios. ¿No es una simplificación ponerle una etiqueta a los funcionarios, a parte de los funcionarios de este gobierno, que porque formaron parte de un espacio político que gobernó, decirle menemista? A, qué sé yo, a Carlos Kunkel. ¿Usted cree que Carlos Kunkel es menemista? Pero yo te acabo de explicar que esto no es menemismo. No, pero que fueron menemistas, dice usted, y los que forman parte de este gobierno sí, son menemistas. Ocurre lo siguiente, a mí Kunkel, Puricelli, que votó los indultos de Menem. No son lo mismo Kunkel y Puricelli. Bueno, no importa, están en el mismo gobierno. Si no son lo mismo, alguien los emparejó. Sí. Ya, listo. No la hagamos, más complicada. Pero es un movimiento que tiene contradicciones internas. No, digo... no, pero no importa las contradicciones internas. Lo que quiero decirte es esto. El punto que yo quería resaltar, porque a mí Puricelli no me importa, si querés lo dejo de lado a Kunkel, no me importa Alberto Fernández, ni Aníbal Fernández, ni nadie. El punto que quiero subrayar, que es lo relevante, es lo siguiente. Cuando vos tenés un elenco de menemistas que luego gobierna con otro esquema, vos te das cuenta que acá pasó algo más importante, y es que cambió de frente la clase que domina este país. De endeudarse y privatizar, cuando todo eso quebró, pasó a tener que pagar una deuda que no podía pagar y a tener que sostener empresas que privatizadas ya no podían funcionar. Tenían que cambiar el valor. Ahora bien, vamos a suponer que todos los que están ahora eran todos antimenemistas. Sí. Yo no podría hablar de un cambio de frente. A mí me facilita la comprensión de que hay un cambio de frente. ¿Importa más la subjetividad de las personas? Al revés. Esto es lo que, justo lo contrario de lo que yo quiero demostrar. Sí. Quiero mostrar la objetividad. ¿Se entiende o no? Quiero mostrar la objetividad. Por ejemplo, bajo el gobierno de Alfonsín, los que estaban con Menem decían que hay una famosa frase del hermano de Menem en el Senado, de que jamás permitiría la privatización de la empresa del Estado. Era otra circunstancia. Ese mismo tipo después presidió las empresas del Estado. ¿Se entiende? Entonces, la clase capitalista, no solo en este país, sino en general, ante el fracaso o el desbarajuste de sus propios planteamientos, se ve obligada a cambiar de frente. Y uno lo percibe, entre otras cosas, en que muchas veces el personal político era el mismo. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo fui legislador en la ciudad. Sí, claro. Y uno de los problemas que teníamos era lo siguiente. A partir del 2001, todos se hicieron nacionales y populares, después del derrumbe. Pero los diputados del bloque peronista en la legislatura habían entrado en la lista de Cavallo. ¿En el 2001? En el 2000. Hubo elecciones en el 2000. Y entraron y todos los kirchneristas, Pimpi Colombo, Alberto Fernández, Olivieri en culto, todos los kirchneristas. Secretario de culto, Olivieri. El secretario de culto. Sí. Todo, Vito Velo, todos los kirchneristas integraban la lista de Cavallo. Sin dejar de integrar la lista de Cavallo, porque estábamos en el mismo mandato, con la crisis del 2002 tuvieron que cambiar de orientación. Ya nadie más hablaba de Cavallo. Perfecto, entonces, entendimos. Había gente hay gente que se enojaba que porque se hacían los nacionales y populares, habiendo entrado por la lista de Cavallo. Bueno, pero justamente, yo le pregunté hace un rato, ¿importa mucho la subjetividad de una persona que en los 90, qué sé yo, pensó que lo mejor era tal cosa y después ahora piensa otra cosa? Hablemos del proyecto político y no de las personas que lo integran. Pero yo ya hablo del proyecto ¿en político. ¿En qué? Por eso el digo. El valor que tiene lo de las personas es para determinar si son verdaderos militantes políticos o son carreristas. Sí. Está claro. Es decir, si un tipo está en una línea un día, en otro día otra línea, en otro día otra línea, y siempre está de diputado, y siempre, es un carrerista. Bueno, es una opinión mía. ¿Está bien? Es un carrerista. Sí. Ahora, vamos al problema de este giro. Lo que vos llamás el proyecto político es una situación de emergencia para salvar todo el esquema de organización social que quebró bajo el menemismo. Te doy un ejemplo simplemente. Salvo casos parciales y obligados por las circunstancias, el gobierno este y el de Dualde antes se esforzaron por salvar las privatizaciones de Menem. Se esforzaron por salvarla, pero si están retatizando el IPF. Pasaron 10 años. No, vamos más para atrás. No. El correo, aguas argentinas. No. El gas, el petróleo, la telefonía, están tan privatizadas como en la época de Menem. ¿Y cómo se salvaron? Pero hablemos de lo que se restatizó. No. Primero hablemos de 10 años de rescate. Te voy a explicar por qué. Porque si ahora restatiza, por ejemplo, tomemos el caso de YPF. Sí. En la campaña electoral de 2011, nosotros denunciamos el vaciamiento de Repsol y de Eskenazi. Sí. Puestos por el proyecto nacional y popular. Sí. Dejaron al país sin petróleo. Habría que meter la mano de alguna manera. Esto es una improvisación lo que están haciendo. ¿No es que ahora están negociando con Chevron? A ver, pero... Cambiaron a Repsol. Pero para cambiaron a Repsol por Chevron. No, pero Altamira, vos que sos un militante de siempre, haces política hace muchísimos años. Para determinadas jugadas tenés que esperar ciertos contextos. Entonces ya, de verdad, la creo que el argumento de se tendría que haber hecho antes, me parece que ya somos grandes para seguir con ese argumento, ¿no? Me extraña. ¿Estás ridiculizando? No. ¿Cómo? Durante 10 años... sostuvieron con el poder del Estado el vaciamiento petrolero del país en beneficio de monopolios internacionales. ¡Ay, ya somos grandes! ¿Grandes de qué? No, somos? Estoy diciendo que por no podemos. Estoy esperando. Vos tuviste a alguien en tu casa, 10 años. ¡Te desvalijo! Después de 10 años, cuando te desvalijo, te quedaste sin nada, te hiciste nacional y popular. Bueno, dejémonos, seamos grandes, veamos ahora que me avivé cuando me desvalijó. Porque Jorge, lo que yo el te quiero decir es que... Es que viene Repsol, es que viene las restatizaciones Chevron. Se vienen dando de a poco, y en la me parece a mí, de a poco desde el principio, y probablemente en la medida de las posibilidades. Vos sabrás que si vos un día ganaras las elecciones, no podés de un día para otro cambiar todo en un segundo. ¿O sí? Hablás ignorando el tema. Te lo voy a hacer de otra manera. El esquema inicial era salvar todas las privatizaciones. ¿Y vos cómo sabés lo que tenían pensado en el esquema inicial? Porque estaba planteado así, la ley de emergencia es una ley de subsidios a todas las privatizadas. A todas. Hay privatizadas. Pero que... no para siempre, no es una ley que diga para siempre. Por ahora, vamos a por ahora es para siempre, porque sigue. Por ahora es para siempre. Telefónica tiene el monopolio del servicio telefónico y por lo tanto tiene el monopolio de las tarifas. Y antes era con Telecom, pero como a Telecom la compró Telefónica de España en Italia, ahora está todo Telecom y Telefónica es solo Telefónica. Pero te quiero explicar para que entiendas por qué ocurre lo siguiente. Me parece que ustedes no tratan con seriedad los análisis del Partido Obrero. Tendríamos que discutir desde ese ámbito de seriedad. Hay grupos económicos que no aceptaron el régimen de emergencia. En algunos bancos no aceptaron. Cuando hubo algún privado que se quiso quedar, llegaron a un acuerdo con un privado. Cuando no había nadie que quería aceptar, por ejemplo, en Aguas Argentinas, el grupo Suez, ¿sabe quién fue el primero que nacionalizó el grupo Suez? ¿Quién fue? No lo vas a adivinar jamás. ¿Quién fue? El genocida Bussi. Electo, no cuando era en Tucumán, cuando era el gobierno militar. Lo nacionalizó. Lo estatizó en Tucumán. Qué? En Tucumán, ¿por qué? Me imagino una cuestión económica. Un genocida privatista como Bussi hizo lo mismo que Cristina Kirchner. Porque habrá tenido que recuperar. Pero Bussi también respira y Cristina respira y no por eso los dos son genocidas. No estoy hablando de que respiran, estoy hablando de la nacionalización del agua. Bueno, ¿por qué los dos? Déjame que te explique, porque... yo no tengo ninguna animadversión personal con nadie, sea Cristina o lo que fuera. Sí, con Bussi, claro. La compartimos. Por supuesto. Lo que quiero decirte con esto es este. El esquema de aguas en Tucumán era de tarifa de un nivel tal que los tucumanos empezaron a boicotear. No podían pagarlo. Claro. Al extremo que las clases ricas de los barrios ricos de Tucumán dejaron de pagar las facturas. Después de 11 meses de boicot, Bussi dijo, me hago cargo de aguas. Me hago cargo de aguas, naturalmente tuvo que bajar las tarifas, etcétera, etcétera. Esto que enfrentó Bussi en chiquito, y tiene el valor de que sea Bussi, ¿viste? No de que sea León Trotsky, claro, sino que sea Bussi, tiene el valor para mostrar este mismo tema se enfrentó a nivel nacional. Y no se aprovechó la oportunidad, con gas, con petróleo y todo lo demás, al ver el derrumbe, para proceder a la nacionalización, a recuperar YPF, sino a sostenerla con subsidios, con esto, con lo otro, y hoy tenemos a ese esquema de privatizaciones quebrado. Sí. Entonces, en un caso, Sirigliano que va a ir preso, Dios quiera, y otros que van a ir preso, el gobierno está retirando las concesiones. Después de haberla apañado con sus tercerizaciones. Está bien, con pero todo. Entonces, Jorge, ¿importa más por qué se estaticen las cosas no, finalmente? Porque, no es lo mismo que vos digas, yo tengo que recuperar el manejo de los recursos nacionales como parte de un proyecto de industrialización, que estar 10 años sosteniéndolo con fondos del Estado, al grupo privado, y cuando eso quebró por todos lados, tener que meter la mano ahí porque has despilfarrado un dinero fenomenal. Pagamos 11 mil millones de dólares por importaciones de petróleo. Sí. Pagamos subsidios descomunales a las empresas. ¿De quién se benefician los subsidios? Permítanme que diga esto porque avanti, por las características del programa de ustedes sería interesante que yo lo pueda decir. Un debate de que esto beneficiaba al trabajador porque el trabajador pagaba tarifa baja por los subsidios. Sí. Eso es un error. Como las negociaciones salariales se hacen sobre la base del costo de la canasta familiar, si el costo de la canasta familiar es menor porque vos estás subsidiando algunos productos, el salario también es menor. ¿Se entiende o no? Sí, pero el análisis lógico es que... Entonces el que se beneficia es el patrón del obrero porque le paga un salario menor del que le pagaría si las tarifas de gas fueran más... o las tarifas de gas o nafta, lo y que fuera. Esos ingresos se transferirían a pagar esas tarifas que serían más altas. Se transfirieron a la patronal que ocupa a los obreros, no a los obreros. Si una... Porque en la negociación salarial, cuando el gobierno dice... suponete, se ponen de acuerdo el gobierno y los sindicatos de que la inflación es del 22. Suponete, sí, no importa. Dejemos ahora el INDEC y todo sí, esto. Sí, sí, sí. Y negocian 22. Ese 22 no contempla un aumento de tarifas porque no la hubo. Bien. Cuando no la hubo. Uh-huh. Por lo tanto, el obrero lo que gana por pagar poco de tarifa de gas, lo pierde en el aumento salarial. Porque no le dan un aumento salarial que corresponda a una... ¿Se entiende o no? Sí, si el que se beneficia es el patrón del obrero, que paga un salario inferior al que pagaría si las tarifas de gas, suponete, aumentaran. ¿Se entiende? Es muy sencillo de entender. Sí, yo he entendido que igual esa, sí, pero las tarifas también las paga la factura de gas. Por eso, esas facturas también las tiene que pagar el obrero. Las facturas aumentadas. Entonces aumenta la canasta familiar. Entonces no es 22%, sino es 30%. Entonces en la paritaria hay que discutir el 30%. Jorge, ¿se entiende? Sí, ahora tengo una última pregunta, ¿no? Y me contestás por segundo. Hay una transferencia. Al abaratarse el consumo del trabajador, y por lo tanto abaratarse relativamente a lo que sería, si no fuera eso, el costo de la canasta familiar. ¿Tanto impacta el gas en toda la canasta familiar? Sí, bueno, sí, claro que tiene un impacto, pero no importa acá, porque acá lo estamos discutiendo cuánto es el impacto, sino el concepto. Es decir, ¿quién se benefició con el subsidio? Si el obrero de la industria o el patrón que emplea a un obrero de la industria y le paga un salario inferior, aprovechando que el tipo no tiene que pagar una tarifa de gas más cara. Yo quiero hablar de lo conceptual también. No sé si tenemos que escuchar música o no. Sí, tenemos que escuchar música. Bueno, le voy a... Pero te hago una pregunta y me contestás por sí o por no y vamos a un tema, Jorge. Difícil. Si vos estás así, la verdad que... Pero quiero decir, porque vos haces el análisis de por qué se privatizó, del momento, por qué se estatizó en el momento que se estatizó. Por ejemplo, vos hubieses estado sentado, imaginémonos el hipotético caso que eras diputado nacional en el momento que había que votar la estatización de YPF. ¿Qué hubieses votado? En contra. En contra. Ya te hubiese... No, pero en contra porque falsificaste la pregunta. No, ¿por qué la falsificaste? Totalmente. YPF sigue siendo una empresa privada, manejada por el Estado. Es una sociedad anónima. No se estatizó nada. No se estatizó el petróleo y están convocando a Chevron, que es 10 veces peor que Repsol. Sí, pero que no es mayorista accionario, es un inversor extranjero. Mira, que no es lo mismo. Te quiero mostrar una... No es lo mismo, estamos de acuerdo. No es lo mismo el mayorista accionario que un inversor extranjero. No, el que se va a quedar con la renta es Chevron. Chevron va a poner si la no tecnología, está el contrato Chevron va a poner... Todavía. No, pero lo están convocando. Hoy la Corte pero Suprema... Pero es para Vaca Muerta. ¿Ustedes que informaron que la Corte Suprema acaba de condonar a Chevron... seguida por un juicio en Ecuador, sí. En Ecuador, sí. Es decir, que el gobierno nacional y popular de Argentina, digamos, le ha faltado la solidaridad al gobierno nacional con Latinoamérica. Y popular de Ecuador, sí. Por, en beneficio de Chevron. Hablemos después de los gobiernos latinoamericanos. Sí, encantado. No buscamos la respuesta perfecta, preferimos llenarte la cabeza de preguntas. Mira quién vino. Mira quién vino. Seguimos en Mira quién vino. ¿Quién vino, nene? Jorge Altamira, líder indiscutido del Partido Obrero. ¿Está bien sido líder indiscutido del Partido Obrero? No, indiscutido no. ¿Indiscutido? No. ¿No? ¿No discuten adentro? Sí. ¿Es una dictadura el Partido Obrero? No, él dice eso, líder, que lo discuten. Líder discutido. Pero siempre gana el mismo, Altamira, ¿no? ¿Quién te dijo? Pero yo no lo decía con una carga peyorativa, ¿eh? Es usted. Pero ¿quién te dijo que en la elaboración de nuestros programas, en las propuestas que yo tengo que llevar adelante... Lo estamos molestando, Altamira. Yo no. Pero yo aprovecho la oportunidad... Yo aprovecho la oportunidad para decirte lo siguiente. Nosotros somos el único partido que hace un congreso todos los años de características programáticas. Unidad Popular lo hace. ¿Sabés cuándo? No. Ahora lo está haciendo. Ah, bueno, hizo un congreso. El peronismo, el último congreso que hizo, fue en marzo de 1989. Y yo le dije Unidad Popular, no le dije el peronismo. No, pero Unidad Popular no hace un congreso todos los años. Nosotros somos muy severos con eso. Y discutimos todos los problemas, no solo internos, sino internacionales. Quiero que la audiencia sepa cómo nosotros funcionamos, porque también así como en la Nación, porque comentemos a la gente que... Estábamos fuera de aire hablando. Fuera de aire, estábamos indignados porque la Nación decía que este es un régimen hitleriano y sabemos bien que el gobierno actual es un régimen hitleriano o algo parecido. Uh-huh. Y sabemos la conducta que tuvo gran parte de la prensa cuando estaba el hitlerismo en su momento, entonces no tiene ninguna autoridad para hablar y para decir este... Ahora, Jorge... Cosas completamente absurdas. Entonces, ya que estábamos hablando de eso, el tema de cómo funciona el Partido Obrero, sus procesos internos, cómo llega a determinadas conclusiones, me parecen importantes, porque hay un bastardeo que es el siguiente. Yo empecé a militar a los 15 años. Llevo más de 50 militando. Entonces, los que hablan por hablar dicen que me perpetué. Esto quiere decir que luchar 55 años por una causa popular es perpetuarse. Es perpetuarse. Claro. ¿Te das cuenta o no? Yo tengo una duda, Jorge, desde lo vivencial. Mi viejo militó, se murió a los 72 años el año pasado, en el Ejército Revolucionario del Pueblo, en el ERP, del ROBI. Y durante todo este proceso político, hablo desde lo conceptual, ¿no? Porque usted me hablaba en el bloque anterior de lo conceptual. Él lo escuchaba a usted y decía qué cosas interesantes y qué bien que hablaba Altamira, pero creía que eso no se podía llevar a cabo, entonces votaba al Frente para la Victoria. Tal vez era un travesti, un bisexual de la política, usted no sé. No, está muy bien, ha hecho un buen un buen análisis. Yo después te discuto ese análisis, pero... ¿Pero ese cree análisis... que hay muchos que hacen ese análisis? Claro. ¿Y cuál es el desafío para el Partido Obrero para que no solo coincidan con el análisis, sino que lo voten? Para lograr más representatividad. Sí, claro, ese es el gran problema. Naturalmente que eso va a ser una combinación del desarrollo de la experiencia actual, de las conclusiones que los trabajadores vayan sacando, por ejemplo, frente al hecho de que le tienen que pagar un impuesto al salario. La primera vez que tienen que pagar un impuesto al salario. Porque subieron los salarios. ¿Subieron los salarios? No, porque no se aumentó el mínimo no imponible. Por las dos cosas. ¿Son demandas de segunda generación? No, 7.000 mangos, no, papá. 7.000 mangos no puricheles. Se ponga nervioso. 7.000 mangos puricheles se los toma. No se ponga colorado. En una cena. Che, compañeros, miren. Mantengamos una proporción, porque estamos hablando de nuestro pueblo. De ninguna manera. Por ejemplo, hay un trabajador petrolero que una vez en Plaza de Mayo... dijo, yo gano 18.000 pesos. Sí. Así lo dijo. Sí, sí. Ese tipo está en la Patagonia, en el invierno, durante 20 días seguidos sin ver a su familia, trabajando en un pozo petrolero. Sí. Lo que está ganando es poco. ¿Eh? Y una parte extraordinaria se la lleva el salario. Ahora, para volver a nuestro tema. El salario no Se la lleva el impuesto. El impuesto. Una gran parte la lleva el impuesto. Entonces, para volver a nuestro tema, tiene que ser una... conclusión de una experiencia política que están desarrollando y de nuestra crítica. Nosotros nos ocupamos mucho de desarrollar una crítica y al mismo tiempo señalarle que no es cierto que haya solamente una opción de derecha. Nosotros tomamos el ejemplo de Venezuela. Acá en Argentina tenemos la oportunidad de que la opción no sea solo Capriles. Está Chirino allá, ¿no? No, pero es una experiencia... Chirino era chavista hasta hace muy poco. Ah, era chavista. Pero era la expresión a la izquierda de Chávez, en teoría, ¿o no? No importa, pero es un movimiento reciente. Sí. No es que era una oportunidad, al tal punto que era la primera vez que intentaban presentarse en forma independiente. Uh-huh. Entonces queremos mostrar que es necesaria una alternativa de izquierda y que estas experiencias que se identifican con un planteo nacional y popular pueden ser superadas por izquierda. Mm. Eso me parece... que es el gran aporte que el Frente de Izquierda Nuestro y el Partido Obrero desarrollan en la campaña electoral. Le preguntamos a Lozano y dijo lo mismo. Que no, Unidad Popular era la alternativa a la izquierda del kirchnerismo. Bueno, pero eso, ¿ves? Ahí tenés. Mira, fíjate, Lozano hace lo mismo que hacen ustedes. ¿Qué? Si yo ¿Quiénes Lozano, son ustedes? Ustedes acá en esta mesa. ¿Qué hacemos nosotros? Si yo le digo a Lozano, che, loco, pero estuviste con Biner, estuviste con la 125 y todo lo demás, me van a decir... No, bueno, pero ahora me corregí, ahora ya estaticé, ahora ya expropié YPF, ahora que, ya hice esto. No, sí. No, escúchame. Pero que Jorge, lo que pasa es que si no es una discusión querer... moral. No. Claro, como somos nosotros somos puros. Pero déjelo. No, de ninguna manera. Es la crítica al oportunismo. Es la crítica al viraje sin principio. O a la voluntad de construir mayorías. Te doy un ejemplo que no. Lozano no rompe con Biner, él sigue con Biner para 2015. Sí, lo que quiere es seguir en algún sillón acá y entonces arma un acuerdo con otro que dice, bueno, fenómeno, yo tampoco tengo nada. Y estos tipos van a construir política. Bien, en el acuerdo de acuerdo que hace Lozano es con un espacio nuevo, joven, transformador y que viene del ámbito universitario que no tiene nada que ver con el kirchnerismo, que es Marea Popular. Sí, tiene que ver con el kirchnerismo. Pero eso solamente puede ser una lectura del Partido Obrero que Marea Popular es kirchnerista. No, sí, porque nosotros convivimos con ellos en la universidad. Sí, ya sé, yo los conozco. Son chavos kirchneristas y hacen un acuerdo con el que votó la 125. En contra la votó. En contra de la 125. Sí. Ustedes tendrían que estar indignados. Y pero no es mi espacio. No, yo Lozano se espacio abstuvo. Me conté. No, votó en contra. De la 125. Ah, claro, por ahí, ¿ven? Sí. Bueno, ¿ven? Pero ahí está. Tenés el caso, mira, el caso de Marea Popular, por ejemplo. o el caso de Unidos y Organizados. Experiencias jóvenes, nuevas, que vienen a oxigenar la política. Que no fueron menemistas, que no fueron dualdistas, que no fueron de la ruista, que no fueron chachistas. No, porque todos tienen 20 años. Que no fueron frepacistas, que no fueron porque nada. Todos hubiesen sido algo, Iván. ¿No es esperanzador eso? Y como también la juventud del Partido Obrero, pero hablo de las que usted tiene crítica. Tendríamos que ponernos a discutir qué son esos movimientos, porque ocurre lo siguiente. Recién me preguntaste cómo el Partido Obrero quiere conseguir cosas, avanzar y representatividad. Y una cosa por medio de la cual no vamos a conseguir esa representatividad es discutir una experiencia como, por ejemplo, Unidos y Organizados en dos minutos, que me obligaría a etiquetarla. A Unidos y Organizados. Me obligaría, porque como son dos minutos, me sacarías una calificación. Uh-huh. Tenemos varios meses por delante de campaña electoral. Un día lo dedicamos a Unidos y Organizados y te digo por qué creo que esa concepción de la militancia, de la estructura y todo lo demás, no es positiva. Okay. Pero dame el espacio, porque es muy importante, lo expliqué ayer incluso de nuevo, entre mucha gente, de que tenemos que desarrollar nuestra agenda, preocuparnos menos por las agendas de los demás, y frente a una gran crisis capitalista en el mundo, decir cuál es la agenda de la izquierda y que los demás nos discutan a nosotros. Entonces no quiero ahora, que nos faltan pocos minutos. Sí, falta poquito. Dos, tres minutos. Discutamos un día sobre todo eso. Jorge. Nosotros somos una tentativa de tipo socialista. Nosotros somos anticapitalistas. Está claro. Y de esta crisis mundial del capitalismo no se sale bajo el capitalismo. Hay una nota que en su momento a mí me resultó muy miserable. Miserable. Que le hizo Feynman, habló en contra suyo. Sí. Yo generalmente coincido con Feynman, pero esto me pareció miserable. ¿Qué Feynman? José Pablo Feynman. Ah. Hablando de el asesinato de Mariano Ferreira. No sé si se acuerda esa nota. Sí, se la contesté. Nos queda un minuto, nene. Justo eso, ese tema tenías que abrir. ¿Y qué quiere que haga? A mí me resultó chocante, pero si ya se la contestó, yo quería que la conteste en este programa. Usted tiene algo inmensamente más interesante. No, tengo que cerrar el programa y vos empezás a hablar de Mariano Ferreira con Jorge Altamira cuando falta un minuto de que termine el programa, nene. Bueno, chicos. ¿Tiene un minuto? No, vamos a hacer una cosa. ¿Podemos ser sintéticos, Jorge? No hay posibilidad de eso. No es que no haya una posibilidad, sino que en la medida en que yo exponga algo. Sí. Bueno, ya habría que desarrollar qué fue lo que dijo Feynman, etcétera. Sí, que le echó la responsabilidad a usted. De todo modo te explico muy sencillo. Sí. Claro, me echó la responsabilidad a mí. Por el asesinato de Mariano. Logio, quiere decir que no hay que luchar en este país. No hay que luchar. No hay que luchar contra la tercerización. La víctima es el victimario. Ese hombre es un canalla. Se lo dije por escrito. Sí, lo recuerdo. Y dije que se parecía a los judíos que bajo el hitlerismo actuaban como agentes del hitlerismo en los campos de concentración. Qué feo, un representante de los victimarios. Bueno, era el minuto este. Sí, pero lo cerró, la idea quedó clara. Vos querías una síntesis. La idea quedó clara. Le voy a mostrar una fotito que nos sacamos. ¿Le gusta, Jorge? Pero esto es radio, Mengolini. Es radio, se lo puedo mostrar. Pero la acabo de tuitear. Para todos los que quieran ver, estamos en una fotito con Jorge Altamira. Pero está linda la foto. Está linda, sí. Bueno, confío en tu gusto. Me hubiese gustado filmarlo cuando se sacó un par de veces. Le queda muy bien sacarse. El militante se pone nervioso. No son nervios, es pasión. Bueno, pero nosotros, porque usted sabe que yo militaba hace mucho tiempo y en la universidad. Los conozco a muchos de sus compañeros del Partido Obrero. Cuando nos arengábamos en elecciones era ¡te quiero ver nervioso! Pero era cuando uno estaba pasivo sentado, ¿viste? Yo no. No se podía estar sentado. Todo el mundo me dice que no, que me ponga pausado. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Después de 55 años de militancia, mirá. Te seguí poniendo nervioso. ¿Qué pasión? Pero tomalo como un halago lo de nervioso. Pero por supuesto, pero qué pasión que le pongo. Qué pasión que tiene Jorge Altamira. Muchas gracias por haber venido. Si tuviésemos más tiempo, le preguntaría si tiene la misma pasión en otros rubros, pero. Bueno, si no, es por el fútbol también. Pero está mal con el fútbol. ¿Y vos sabés lo que significa que Huracán esté mal en la pasión mía? Mucho, ¿no? Los dolores y los sufrimientos. Bueno, ahora voy a ir. También. Ahora esta semana voy a ir de nuevo a ver si conseguimos alguna cosa. Acá dicen que le manda mucho saludo a la gente de Libres del Sur. Bueno. Viejos compañeros de lucha que lamentablemente hoy están con Plargay. Ok, qué cosa, ¿no? Qué contradicciones. Bueno, le seguimos dándole palo a todo el mundo. No, si dije no, viejos podríamos... compañeros de lucha. Sí, viejos compañeros de lucha que ahora están con Plargay. Esto fue Mirá Quién Vino, y vino Jorge Altamira. Le agradezco nuevamente que haya estado con nosotros. Lo vamos a volver a invitar. Laura Lotito. Mañana. Hasta la Navidad próxima. Hasta la Navidad, tratemos de pasar ¿dónde Navidad vamos juntos a tener? una Navidad. En Navidad nos tomamos dos vinos, nos matamos. Ibai Jagroski. Yo propongo. Muchas gracias por haber venido. Te aseguro. Le gustó la idea de pasar Navidad conmigo. Sí, sí, sí. Muchísimo. Y no nos vamos a pelear. Ok. Julia Mengolini, quien les habla, se despide hasta mañana, que será jueves.